Racing, feliz cumpleaños. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 20 minutos pasan de las 6 de la mañana, Diego. ¿Cómo estás? Veo que arrancaste festejando los 116 años de Racing Club. ¿Querés que contemos un poco la historia de Racing? Sí, vos sabés que es un hecho insólito, porque cuando el negro amateur gana una enorme cantidad de campeonatos, gana 7 campeonatos seguidos. Y además, de esos 7, 5 los gana invicto. De ahí viene el mote de academia. Y este tema de los campeonatos en el negro amateur lo transformaban después de Alumni en el equipo que mejor jugaba al fútbol. Y el club pasa entonces a ser, a partir de allí, la academia. Lo mismo le pasó a Central, ¿no? Que jugaba un juego bonito y entonces le pusieron la academia. Ahora, ¿cuántas cosas han pasado? Mira, en la era profesional Racing gana, es el primer club que gana los primeros 3 campeonatos seguidos. Es el primer campeón intercontinental del mundo del fútbol argentino. El primer campeón de la Supercopa. Pero también es el primer club que cuando se va al descenso tarda 2 años en volver de los grandes. Es decir, todas las cosas extrañas ocurren a veces alrededor de Racing. Es el club donde en un momento determinado, cuando desciende, lloraban más los rivales que los propios hinchas de Avellaneda, porque jugaba contra Racing de Córdoba, y el Club Atlético Racing de Córdoba, con los mismos colores, la misma camiseta, había sido fundado por los fanáticos de Racing de allá. Y Racing de Nueva Italia fue el equipo que jugó el último partido cuando Racing descendió. Es decir, date cuenta que desciende jugando contra el propio Racing, ¿no? Todas esas cosas tan extrañas que se dan en la vida de este club, de una hinchada tan sufrida y tan seguidora, y que lo ha transformado verdaderamente en impacto internacional en las cosas que ocurren. Cuando salió campeón hace 5 años la última vez, llenó el estadio de Vélez, la cancha de Racing, que lo estaban viendo por pantalla abierta, y el obelisco. En ese obelisco, ¿sabés quién daba la vuelta con la gente? Néstor Kirchner, que la gente ni lo conocía, no sabía ni quién era, que era entonces gobernador de Santa Cruz. Y fanático de Racing. Contame, si querés, ¿sí? Bueno, ¿sabés que tienen un récord, además de tener los colores patrios de la República Argentina en la camiseta? Tienen un récord que debe ser Guinness, porque en la era amateur consiguieron ustedes, como decías vos, un montón de campeonatos. 9 campeonatos locales en 1913, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Todo seguido. Y es el único equipo argentino en la historia que además ganó todos esos campeonatos en forma invicta. Volvió a ganar en el 21 y en el 25... y 5 de esos campeonatos los logró en forma invicta. Y a raíz de todos esos logros, fue, como decías vos, que le dijeron la Academia del Fútbol Nacional. Y en la era profesional, en el 31, otros 8 campeonatos argentinos más. En el 49, 50, 51, 58, 61, 66, 2001 y 2014. Fue el primer equipo en ganar un tricampeonato local en 3 temporadas completas. Primer campeón argentino del mundo, primer campeón de campeones de América, el 4º equipo argentino con mayor de títulos conseguidos en la historia, 35 en total, ahora van a sumar uno más, 36. Es uno de los 2 equipos con mayor copas internacionales de la Argentina, 12. Y el 3er equipo con mayor cantidad de campeonatos de liga logrados en el fútbol argentino. Y el 4º equipo con mayor cantidad de copas internacionales de la historia. No equipo, sino club, ¿no? Club. Porque fueron distintos equipos. Considerado uno de los 5 grandes del fútbol argentino a partir del momento en que la AFA dispuso la implementación del voto proporcional en el 37... por los socios. Que consistía en darle mayor poder de decisión a aquellos clubes que tuvieran mayor número de socios, claro, antigüedad y cantidad de títulos. El clásico rival, todos sabemos quién es. Es el Club Atlético Independiente, con el clásico de Avellaneda, y el resto de los equipos grandes como Boca, River y San Lorenzo. Claro, el clásico más viejo del fútbol argentino es River Racing. O sea, el clásico entre clubes grandes de la historia es River Racing, y River lo lleva una enorme diferencia a Racing. Ese es el clásico más viejo de los clubes grandes de la Argentina, no es River y Boca, Racing-River. Tienen 2 sedes sociales, la principal en Avellaneda y un anexo en Villa del Parque, en la ciudad de Buenos Aires. Un total de 139 filiales de las cuales al menos 22 están en el extranjero. Las filiales de Chile, la filial Sergio Livingston en Uruguay, la filial Rubén Paz en Brasil, la filial Joao Cardoso en Costa Rica, la filial Juan Carlos Rulli en Colombia, la filial Carlos Gardel en España, la filial Santiago Sacol en Italia, la filial Diego Milito en Francia, la filial Carlos Gardel en Estados Unidos, la filial Florida y la filial California, y en Polonia la filial Polaco Bastía, en Bolivia la filial Santa Cruz de la Sierra, en Perú la filial Gustavo Costas, en la India la filial Tita Matiusi, en Mozambique la filial Juan Gabriel Arias, en Paraguay perdóname, la filial... Perdóname, ese es en homenaje al sacerdote, que fue miembro de la comisión directiva cuando era sacerdote en Avellaneda, y cuando lo mandan a Mozambique funda Racing de Mozambique, que el otro día hablábamos, que usa la misma camiseta de Racing, se llama igual que Racing y juega en la liga local, por eso le pusieron el nombre del padre. Y en Paraguay la filial Oscar Romero, y tienen filiales, que no sé los nombres, en México, Honduras, Ecuador, los Países Bajos, Finlandia y Singapur. Hoy cumplen ya 116 jóvenes años. Salud, Racing. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el año 58, que Racing sale campeón, y antes de ese año, se produce un detalle muy interesante. Terminado el año 55-56... en Racing vende a Rogelio Domínguez al Real Madrid y Ataulfo Sánchez, que era el arquero suplente, se lesiona. Racing no tenía arquero y Colegiales, que había ascendido de la C a la B, de la segunda, que era el ascenso a la primera B, tenía a Negri como arquero. Se produce una reunión entre los dirigentes de un club y del otro y se establece que por 500.000 pesos de entonces Racing iba a comprar al arquero de Colegiales. Bueno, van a la AFA, están por firmar para recibir la plata. Los dirigentes de Colegiales con ese medio millón iban a comprar la media manzana, el cuarto de manzana que le falta al club para tener la manzana entera, en Munro. Y salta un simple empleado de la AFA y le dice, ¿ustedes quieren ir todos presos? Dice, ¿por qué? ¿Ustedes no saben que Negri es jugador de Racing y que está préstamo en Colegiales? Eran dos comisiones directivas nuevas, ninguno de los dos sabían que el jugador estaba a préstamo en Colegiales y que ya era de Racing y Racing lo quería comprar. Igual le dieron algún dinero en Racing para que se tranquilizara la gente. Pero lo cierto es que Negri, que era odontólogo, llega a Racing y debuta contra Argentinos Juniors. Y Argentinos Juniors ese día jugaba con Di Stéfano, Napi y Pedersol en la línea media, y Napi le hace 3 goles de tiro libre, y había un run-run como diciendo, ¿quién trajeron? Con el tiempo, Negri se consagró en el arco y fue arquero de la selección argentina. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, ganó el juvenil ayer a Colombia en el sub-17 que se juega en Perú. Exactamente, Miguel, bueno, dio vuelta a un partido que lo tenía complicado. Perdía en el primer tiempo al final 1-0 Ignacio Fernández, ganaba 1-0 con tanto de Ignacio Fernández al final de la primera etapa. Ceballos aumentaba a los 35 del segundo tiempo, descontaba Campaña para el elenco cafetero a los 43. De esta manera Argentina se recuperó del mal comienzo que tuvo frente a Uruguay, donde pero cayó en el primer tiempo jugó todo en campo argentino Colombia, sí. y de un contragolpe Argentina hizo el gol. Exacto. Y el partido con Uruguay, que perdió 3-0, que Argentina jugó muy bien, por dos fallas del zaguero y del arquero, Argentina entró en eso, y después el último gol que se hacen sobre el final en el alargue, cuando estaba todo el ataque volcado a Argentina. O sea que el partido perdió 3-0, jugó muy bien. Y ahora que no merecía el gol, le ganó esa instancia en el primer tiempo. Así es el fútbol, ¿no? Sí, sí. Los goles vienen, no se merecen, se hacen. La cuestión es que Argentina en el juvenil tuvo mejor actuación que lo que tuvo el viernes ante Venezuela el equipo mayor, ¿no? Que está... Ojo que cambiaron todos los jugadores, jugó el arquero y el 9 que habían jugado ya contra Uruguay, sí. Cambió el resto de los jugadores. El resto de los jugadores los cambió, exacto. Juegan cada 2 días. Claro, no, es muy corto el lapso de recuperación que tienen los jugadores en la competencia. Mañana juega otra vez y el domingo Exacto. Te cierra con Brasil. Exactamente, allí después clasifican, obviamente como pasa siempre, y después van a un reducido y allí salen los clasificados al Mundial. Bueno, qué escándalo ayer en el estadio de Unión, donde el hinchado de Newell's Old Boys rompió todo, porque perdió en la Copa Argentina, quedó eliminado con Villa Mitre, un club que juega en Federal A. En el argentino, ¿no? En el Federal A. ¿Cómo? En el Federal A juega. Federal A, claro, de Bahía Blanca, ¿no? Exactamente. Y le ganó 2-1 y faltando 3 minutos hicieron un desastre, le partieron la cabeza a 2 policías, rompieron los baños de Unión. Ahora yo digo, no solamente se tiene que hacer cargo Newell de esto, porque se va a tener que hacer cargo, sino que están bien individualizados quienes fueron los que hicieron esto. Yo espero que los prohíban entrar a ese estadio. Y además renunció el técnico, ¿no? Exactamente, Héctor Vidoglio presentó la renuncia, así que completito lo de Newell's en el día de ayer, que bueno, esperemos que sea sancionado duramente, como lo fue San Lorenzo por supuesta irregularidad al presentar contratos. Vos sabés que yo estoy pensando seriamente lo que dice Tinelli, hasta dónde el comité de la Superliga tiene facultades para hacer lo que supuestamente tiene que hacer cuando existe un tribunal de penas de la AFA, ¿no? Sí. Porque, a ver, la Superliga es una asociación, iba a decir ilícita y me corrijo, una asociación organizada a los efectos de negociar la televisación del fútbol. Exacto. ¿No? Esa es la verdad. Sí, son los que manejan los derechos del fútbol, exacto. Eso. Entonces, para que el fútbol fuera más importante, le ponen un pomposo nombre de Superliga, que Super no tiene nada, y a partir de allí hacen las propias reglas copiadas del reglamento de AFI y demás, pero son más severos en algunas sanciones porque, por ejemplo, el tema de la vestimenta, tenés que cambiar camiseta para que no se confundan ante los televidentes, etcétera, etcétera, por una serie de cosas más exigentes que AFA. Ahora, ¿hasta dónde ellos te pueden sancionar del punto de vista institucional? Yo creo que es discutible, ¿no? Porque además lo que estaba haciendo San Lorenzo es renegociar contratos con jugadores que estaban en dólares. El dólar se disparó por una muy mala política del actual gobierno de Macri. Y bueno, hay que renegociar los contratos. Los jugadores quieren un dinero, el club puede pagar otro. Bueno, pero ¿para qué hicieron contratos en dólares? Porque si no, bueno, está bien. Pero todos están dolarizados, Miguel. Sí, todos los clubes. Sí. Todos los clubes. Lo que tiene razón Tinelli es porque hay dos miembros de ese tribunal que le aplica la sanción a San Lorenzo, que son muy parciales, porque se han manifestado en las redes sociales como hinchas de Boca. Y yo quiero recordar que es un caso que tuvo por protagonista al equipo Senaice. Usted sabe que el campeonato pasado Boca tuvo que reemplazar a Frank Fabra, ¿se acuerda? ¿No? El lateral izquierdo colombiano que resultó lesionado. Boca estaba excedido para traer jugadores extranjeros. Por lo tanto, lo que hizo con el aval de futbolistas argentinos agremiados, esto es Sergio Marchi, es suspender el contrato de Fabra para poder incorporar a Lucas Olaza, jugador uruguayo que militaba en Talleres de Córdoba y que no podía ir a Boca justamente porque ya estaba excedido en la cantidad de extranjeros que podía tener en el plantel. Bueno, en una figura que no se repitió porque no se volvió a repetir. Nadie dijo nada. Tuvieron cobertura mediática muy importante en ese momento. Nadie sancionó a Boca, nadie dijo nada. Boca pudo hacer absolutamente lo que quiso, siempre. Yo creo que acá hay otro tema también, que no lo descarto. Tanto el presidente San Lorenzo como Tinelli quieren activar en política. Sí, sí. Y me parece que Angelici, que también activa en política defendiendo a este gobierno, operó con toda la fuerza para castigarlo por otro lado. Me parece que esa es la cosa, ¿no? Lo cual es lamentable, ¿no? Lo cual es lamentable. Sí, pero digo, no sé hasta dónde tiene jurisdicción del punto de vista, repito, legal. O sea, puede tener jurisdicción en el campeonato. Bueno, hoy pero no puede tener jurisdicción, me parece a mí, en la sanción al club. No. La sanción al club tiene que ser la AFA. La AFA, exactamente. Bueno, hoy la Superliga, la pomposa Superliga, la honesta y transparente Superliga que maneja Angelici desde la AFA con Tapia y Macri desde mucho más arriba, va a dar sus explicaciones y le va a responder al vicepresidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, porque dijo lo que dijo. Ayer a la tarde en Radio Nacional, en un espacio deportivo, le pegaban a Tinelli de una manera insólita. Sí, porque vino la orden del gobierno. Sí, sí, claro, obviamente. Son los mismos periodistas que estaban en el gobierno anterior y opinaban totalmente distinto. Eso es lo que realmente llama la atención. No son periodistas, me corrijo, son amanuenses del poder. 6:35. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Con los datos que se van a conocer del observatorio de la UCA, la verdad que si los políticos no definen cosas, si siguen perdiendo el tiempo y si siguen creyendo que es estrategia esto de que lo postergo, que lo digo más adelante y demás, y no se dan cuenta que lentamente la sociedad argentina se está disgregando absolutamente y se están perdiendo todos los controles, si no se dan cuenta del estado de gravedad que esto tiene y que no es tiempo de especulación, sino tiempo de concepción de un proyecto de unidad de salvación, bueno, vamos a entrar, me parece a mí, en una recta final muy, muy complicada. 6:36, 11 grados la temperatura, un grupo de gitanos, 15 personas viajaban en una camioneta, 15 personas en una camioneta, chocaron en Areco, se mataron 9, 5 de ellos menores, 15 integrantes de la comunidad gitana en un auto. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego, va a haber un congreso de idioma en Córdoba, que ya está empezando, muy interesante, de la lengua. Y ayer, como aportando a este congreso, Kicillof no tiene mejor idea que decir que la marcha peronista no se debe llamar así, sino que se tendría que llamar Les Muchachos. O sea, usando el imaginario sexo que define al masculino y al femenino, que no solamente está totalmente rechazado por la Real Academia Española, sino que esto me parece que le ocurre a este chico porque no sabe que hay una marcha que se llama Los Muchachos Peronistas y hay otra marcha que se llama Las Muchachas Peronistas, porque justamente cuando el peronismo le dio el derecho a la mujer a votar, las mujeres hicieron su propia marcha. Me parece que estas disquisiciones que hacen estos chicos, que en la universidad han leído mucho a Marx, han leído mucho a Engels, han discutido a Trotsky y demás, pero que han hablado poco de Perón, pasa por ignorancia y no por querer quedar bien, ¿no? Y por el mal uso del idioma, la destrucción del idioma. Mi viejo, que era italiano, decía que los argentinos destruíamos el idioma más rico del mundo. Sí, les muchachos peronistas tendría que ser, según dice Kicillof, que por supuesto es una humorada no aceptable, ¿no? No, y la quiere hacer francesa porque suena francés. Le Chateau. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Están abiertos para que usted llame y también vamos a darle el WhatsApp, pero sean breves en el WhatsApp para que se puedan entrar, porque si no hacen mensajes largos y eso perjudica al resto. ¿Quién está? Hola, buen día. Feliz cumpleaños. ¿Quién es? Habla Guillermo, hincha de Racing. ¿No puedo saber cuándo se cumple? No. 116. No tenés ni idea, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto hace que ves a Racing vos? Y yo desde, mire, yo desde que nací. Pero no sé cuántos años tenés. Yo voy a cumplir 57. Tenés unos cuantos ya. O sea que, pero no lo viste el equipo de José, ¿o sí? Pero escúchenme, yo tuve el honor de compartir un asado gracias a ese gran hombre, un triunfador de la vida, que es Juan Carlos Rulli. Tuve el honor de compartir un asado con todos los... Pero digo, no lo viste jugar al equipo de José, a eso me refiero. Nah, bueno, lo vi por televisión. Claro, no, pero por eso no lo viste. Bueno, aquello fue una cosa de epopeya, porque además se pegaba muchísimo en aquellos tiempos y había que ganar jugando al fútbol y de macho, las dos cosas, ¿no? Bueno, Yo le preguntaba una vez, le preguntaba a Rulli, cómo se preparaban físicamente. Y el tipo me decía que, bueno, aparte de la alimentación, de cuidarse, de fortalecer las piernas. O sea, porque la rodilla, bueno, es muy muy delicada. Entonces había que fortalecer bien, y es como usted dice, ¿eh? Bueno, o sea, yo la verdad que los admiro. Feliz cumpleaños, pero aguantate para festejarlo hasta el domingo. Sí, no, más bien. Escuchen, ayer estuve en la plaza. La verdad, le digo, mire, si sabía me hacía peronista 30, 40 años antes. Una maravilla, el pueblo que tenemos. Mire, nosotros vamos a volver con Cristina, con todos los mejores peronistas, con todos los mejores del país, y vamos a ser una gran potencia, créanme. Mire, usted sabe que me cambió la energía en el cuerpo. Es una cosa maravillosa ver la fe, la alegría, la conciencia, la lealtad a la patria. Te saludo. ¿Qué pasó? ¿Quién es? En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. ¿Sí, quién es? Buen día, Darren Cisugo de La Boca. Bueno, como se está hablando algo relacionado al fútbol con la política, acá hay un club que goza de una impunidad absoluta. A San Lorenzo le cuestionan cosas, a Independiente casualmente le cuestionan cosas, a River le cuestionan cosas y le borraron la hinchada, que no lo veo mal, lo veo bien, mientras que otra hinchada se pavoneó por las plateas haciendo callar a la gente porque estaban insultando a Angelici. Y no solamente eso, este es un país que está prácticamente fundido, con empresas fundidas, y parece que a este club de la Ribera no lo afecta ninguna devaluación, no lo afecta nada, porque cada 4 o 5 meses explotan el mercado de pases. Ahí no hay problema de contratos dolarizados, no hay problema de nada. ¿Me puede explicar usted por qué no le van a pedir consejos al presidente de ese club? ¿Cómo se hace para salvar el país? Porque él parece que no tiene problemas de nada. No, porque lo que ha hecho Boca, sí, es una enorme cantidad de socios, que hay socios que nunca en su vida pueden entrar a ver, sí, un partido, y que pagan todos los meses la cuota. Y ese, sí, hecho, pero está esa cuota, cuando estaban con ese cuento, el dólar no llegaba a 20 pesos, hoy está más de 40, y siguen con ese cuento, no lo afectó la devaluación. Pero Boca recauda muchísimo dinero con gente que nunca en su vida se mueren sin ir a la cancha. ¿Usted cree? Yo no creo eso. Es eso que tenga que ver bien los registros de socios. Eso, cuando ves alguna vez, no me equivoco, eso viene después que Armando había dicho que iban a inaugurar el estadio en la Ciudad Deportiva, etcétera, etcétera. Sí, el 25 de mayo, claro, a las 11, llueve o no llueve. Claro, bueno, como tenían los bonos patrimoniales, mucha gente, eran socios patrimoniales y demás, entonces inventaron esto en el medio como para tratar de solucionar ese tema. Pero, bueno, objetivamente, Boca debería ser un estadio donde por lo menos 100.000 personas puedan verlo, porque no puede ser que se muera gente que, o sea, paga toda la vida y nunca puede ir al estadio. Pero mire, yo no sé si eso está así, eso lo dicen ellos, y lo que digan esta gente relacionada con este gobierno, eso, yo no le creo nada. Yo lo único que digo es que acá se dolarizó todo, y que le dolarizaron la cuota a esa gente también. ¿Pagan un dólar actual? El periodismo no dice nada, el periodismo deportivo, que lo único que hace es Fox, apéndice de Clarín junto con Olé, esos periodistas que aparte de ser de Boca son chupamedia de Clarín y empleados de Clarín, que lo único que hacen es lamberle los soquetes a Angelici a cuanto pueden. No, es una vergüenza. La AFA, el Tribunal de Pena, es de Boca. Beligoy, no sé qué cargo tiene, es de Boca. El otro presidente tiene una... en la cancha de Boca tiene palco. Angelici tiene injerencia en la política, tiene injerencia en la justicia, tiene injerencia en todo. Y usted me va a decir que Macri, diciendo que lo único que le debe interesar es Boca, no mete la cuchara en nada. Pero por favor, mire, eso habría... Alguna vez se va a saber, acuérdense, espero... ¿No le gustaría ser hincha de Boca un ratito? No, mire, no, yo nací en este barrio, tengo grandes amigos todos de Boca y los quiero mucho, jamás tuve un problema con nadie. Pero acá me duele que esto no se hable. Le meten, buscan mugre a cualquier club y de hecho no sale nada. Le dolarizaron la cuota a esa cantidad de socios que dicen que tienen. Mire, eso quisiera saber, mire, porque si no, no se entiende. Le cuento algo que es mucho más grave. En la platea de River se programó la hora, el día y la fecha del golpe de Estado. Así que es preferible aceptar un poco lo de Boca ahora y no aquello que pasó en el estadio de River, porque los tres que se hicieron cargo del país, hoy hacía un día que estaban a cargo de eso, hace 43 años, iban a ver a River y lo planificaron en la platea de River. Eso sí que es triste, ¿no? Eso es triste. Y lo único y lo último, con esto termino y dejo espacio a otro. Que cualquier culpa y mugre que tenga River, que pague. Pero que paguen todo. Porque acá pagan nada más lo que son contra a este señor presidente, que es fanático de Boca y no lo oculta, no minimiza de ocultar su fanatismo. Ahora, él quitó el chequito. Usted sabe que el domingo juegan los dos clubes de Perón. Juega Tigre y Racing. Yo no sé, Perón de arriba, ¿para quién hará fuerza? Y sí, va a hacer fuerza para Racing. Y la verdad, se lo digo de todo corazón, y se chupa media. Yo en el año 65 yo tenía mi familia, aparte mi mamá era todo de Racing, y mi tío me llevó a ver a Racing, y vi los primeros pasos del equipo de José en el año 65. Sabe lo bien que hizo que hace con River, porque por lo menos no supo el partido con Racing. Bueno, mi papá y toda la familia de mi papá son todos de River. Los saludo. Así que, adiós. ¿Quién es? Buenos días, Racensis, Antonio de Caseros. Al quedar todavía impune la pata político-empresarial del poder real, hoy muchos lamentamos que en democracia este haya accedido al poder de gobierno con idénticas políticas y similares efectos y consecuencias adversas de saqueo, genocidio económico y aniquilador del Estado de Derecho de las personas, y actualmente en manos del siniestro Mauricio Macri. Los saludos de Renzi, gracias. Adiós. ¿Quién es? Buen día, Renzi. Habla Abel de La Plata. Le voy a hacer una corrección a usted y a Diego, con todo respeto. En lo que se refiere a los colores del club Racing Club. En realidad no, los colores de la bandera argentina no son celeste y blanco. Yo estoy de acuerdo con eso, son azul y celeste. Es un color azul marino, sí. Según lo determinó el CONICET, científicos del CONICET, en un estudio Yo no solamente estoy de acuerdo con eso, sino que creo que debería ser la bandera argentina. En algunos casos se usó esa bandera, y hasta en un momento determinado en la provincia de Buenos Aires se usaba esa bandera en la época de Cafiero. Después inventaron en la época de Duhalde la bandera provincial esta que tiene hoy la provincia de Buenos Aires, pero la verdad que esa es la verdadera bandera argentina, y además es con el sol, y a nosotros nos educaron diciendo que teníamos dos banderas, que un país no puede tener dos banderas, ¿no? Una de guerra y otra de paz. No, la bandera argentina es con el sol. Efectivamente, el azul que se detectó a través de los estudios que hizo el CONICET es azul ultramar o azul ultramarino. Pero lo que no sabe la gente, que el primer color de Racing era rosa. Y después cambiaron. A lo mejor esto tiene algo que ver, ese color celeste que tiene la bandera argentina, que es la que... No, claro, como la bandera se empezó a desteñir después de Caseros, que el celeste es el color de los liberales. A partir de allí, todos los demás creyeron que ese era el color. Y hay que recordar también que el celeste era del rito escocés, de la masonería, ¿no? Que es la que comienza a influir en la Argentina después que nosotros dejamos de ser colonia española para ser colonia inglesa. Los colores celeste y blanco son los colores de la Casa de Borbón, por eso el rey de España, cuando sale vestido de uniforme, tiene una franja celeste y blanca cruzada en el pecho. Muy bien, muchísimas gracias. O sea que, perdón, ¿sabés quién tiene los colores de la bandera? En este caso, Talleres de Córdoba, ¿no? Sí. Que es azul y blanco. Porque en realidad la verdadera bandera es la que enaboló Artigas, que la convirtió en la bandera federal y le cruzó una franja roja. 49 minutos pasan de la hora 6. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Ah? Hable. Augusto, buen día. Bueno, ya que hay que tener memoria, y ya que están hablando de la academia, hay una nota en el Tiempo Argentino que habla de los fusilados del Racing Club. Sí, eso es bueno. La vi la nota. Eso fue en el 77. Sí, hay un mural que han hecho. Y lo curioso de todo esto, que Omar Orestes Corbata y su compañero de borracheras, Barone, que todavía vive de 80 años, se toparon con esos cadáveres y dieron testimonio, hasta creo que se escribió un libro que rescató una periodista, Micaela Polak. Pero de esto se habla poco, pero han hecho... Porque la verdad que no se sabe mucho, y es cierto, y el mural este va a dar seguramente que piensen muchos, porque lo hicieron justamente en el lugar donde imaginan que fueron fusilados, ¿no? En la actual calle Milito, entre Colón e Italia, creo que se... Claro, claro. Asesinato, aparentemente por el primer cuerpo de ejército, ¿no? Es por donde se entraban antiguamente los socios. Exactamente. Así que salió esta nota en el Tiempo Argentino, que realmente llama la atención. Yo ignoraba completamente este... Bueno, a mí me tocó transmitir un partido, no me acuerdo qué partido era, pero sí que había un referí que era sargento del ejército, Jiménez, y no quiso hacer el minuto de silencio. Eso sí me acuerdo. Sí. Y nos quedamos todos mirándonos porque estaba en el protocolo del partido, estaba en todos lados, y él no lo hizo el minuto de silencio. Y una anécdota personal, rápidamente le cuento. Yo tuve como profesor en la industrial Palá, que está pegada ahí en la cancha de Racing, al arquero Grisetti. Claro, bueno, ese fue un arquero... Estuve como profesor de resistencia de materiales. Claro, fue un arquero memorable ese, porque en un momento determinado, cuando Evita le dice a Antonio Rodríguez, mirá Antonio, qué simpático sería que saliera campeón Banfield y demás, Rodríguez, que después fue intendente de Vicente López, puesto por Evita, decía, muchacho, la señora me dijo esto, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, te tenés que lesionar. Se vendó la muñeca, la mano, para no jugar. En un arco jugó Granero, que en de Banfield, y en el del otro jugó Grisetti. ¿Sabe lo que hacía este hombre? No solo nos daba clase en la escuela, también nos invitaba a la casa y seguía dándonos. Era un personaje realmente, ¿no? Pero bueno, estamos tirando nombres y cosas, pero pertenecen un poco a la historia argentina, de una manera o de otra. Exactamente, recuerdo a una gran persona, porque tenía un trato muy especial con los alumnos, ya le digo, a punto tal que nos invitó una vez a la casa y nos seguía dando clase ahí. Tiene dos oportunidades usted, una hacerse de Racing y otra hacerse peronista. Chau. Es que peronistas somos todos. Chau. Aunque no quieran los peronistas. ¿Quién es? Sí, Miguel. Sí, señor. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, estoy de acuerdo con lo que dijo usted, que la dirigencia se tiene que dejar de embromar con tanto internismo mientras mucha gente lo está pasando tan mal. Pero hay que decir un pero, ¿no? Pero también hay que decir que el que se equivoca pierde. Y aunque suene mal... Yo entiendo esa estrategia, entiendo todo, pero hay algo que también hay que comprender. Mire, está lo que se llama el secreto del electoralismo. Usted sabe que en las PASOS, que es una ley, por lo tanto las PASOS se van a realizar, salvo que haya un acuerdo de todos los partidos políticos para que no se haga, le piden que usted tiene que sacar por distrito el 1,5% de los votos positivos para que no se caiga la boleta. Es decir, claro, que si no, después usted no puede participar. Imaginémonos que en esta gran locura del fraccionalismo total que tienen algunos sectores, usted diga, bueno, objetivamente, de acuerdo a las encuestas, uno puede salir primero, otro segundo, y Macri puede salir tercero. Y vamos a imaginarnos todo eso. Entonces, que vayan electoralmente separados. Pero resulta que en las PASOS se les caen un montón de boletas en los distritos porque no cumplen con el 1,5%. Es cierto. Y después, ¿quién cuenta los votos en los sectores que se cayó la boleta? Ese es un tema. Y otro tema, que ahora le voy a dar los datos, acaban de modificar el porcentaje de firmas que se necesitan juntar para los candidatos. Y esto no se junta de un día para el otro, ¿eh? O sea, para cada candidato que se presenta en las PASO tiene que estar avalado. Bueno, pero en la primera sección electoral, quinta y tercera, son con 4.000, pero aumentaron en las otras. Es decir, que cada día se más difícil la cosa. Pero Miguel, el cambio de actitud respecto a las firmas está sabiamente pensado, Miguel. Pero todo lo que se ponen son trabas, porque evidentemente, como acá se están especulando que colectoras, que ponemos un mismo candidato, claro, y lo llevamos entre todos, etcétera, etcétera, cuidado con esa parte. Pero Miguel, hoy hay que decir, que nadie lo está diciendo, que por ejemplo ayer Cambiemos se bajó de Córdoba y dice que va a votar Schiaretti. Bueno, es una forma de contribuir a la unidad. No, nadie lo está diciendo. No, Cambiemos no, se bajó el candidato de... Perdón, dije Cambiemos, ve que tengo la obsesión. Se bajó Unidad Ciudadana. Es una forma de hacer Sí, además no tenía chance, evidentemente, porque no le daban para nada, ni siquiera iba a poder meter diputados, porque ahí Schiaretti hizo una unidad con el de la Sociedad. Es cierto, con el pero va a tener 10 puntos más, Schiaretti. Con el socialismo, y además Cambiemos va dividido. Pero Schiaretti va a tener 10 puntos más, va a ratificar que va a ganar con 15 puntos. Sí, y está bien lo que hicieron. Yo a lo que voy es que, por ejemplo, en Tierra del Fuego hicieron al revés, es decir, la Cámpora entró dentro del frente que armó la gobernadora. Y me parece que está bien. Ahora, el tema es no demorar las cosas. Lo que ocurre es que como ellos tienen fechas distintas, entonces, bueno, van pasando esas cosas antes. Pero estoy buscando la información sobre el tema, el que bajaron fue Pablo Carro en Córdoba. Estoy buscando la información porque es interesante esto para aquellos que tienen voluntad de participar, porque son modificaciones que después la gente no se entera. Es que resulta cuando quieren participar dice, pero no, usted no puede porque le faltan 50 firmas. Pero Miguel, yo, ¿no? Pero me lo digo a mí, si yo aguanté con estos 4 años como una tortura, ¿qué me hace esperar 30, 40 días más, Miguel? No, está bien, pero quiero decir que hay cosas que van muy ligeros y estos muchachos están entretenidos en otra cosa. Y seguramente tendrán sus especialistas, ¿no? Pero repito y lo digo esto. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, se ha decidido el escaneo de las boletas. ¿Qué significa el escaneo? Bueno, antes iban a tener una computadora en cada escuela, discutieron eso, dijeron no, se van a escanear las actas. O sea que las actas de mesa se van a escanear y se va a anticipar esa información. ¿Sabe qué va a pasar con eso? Los medios oficialistas van a estar diciendo, porque van a seleccionar la información que le van a dar a la prensa, está ganando fulanito de tal en tal lado y fulanito de tal va a ser casualmente un candidato a los gobiernos. Es cierto que va a pasar eso. Bueno. Vos, gracias Miguel. Chao. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Ituzaingó. ¿Quién está? José de Ituzaingó. Bueno, hable con ganas, viejo. Quería hacerle comentario. ¿Qué le pasa? ¿Está abrumado por Boca? Quería hacerle un comentario con respecto a usted que dijo que no llegaba a la escalera, la vio que vinieron los Reyes. Hubo un caso peor acá sobre esos mismos Reyes o Reina, ¿se acuerda? ¿Hubo un caso peor por qué? Sí, pero no le robaron la capa, que la tenía el general Arrindegui, al final cuando vino, que le faltó la capa, ¿se acuerda? No. Sí, que se hablaba que fue el general Arrindegui, el general de la nación, general de los asesinos, ¿no? Bueno, usted sabe que Arrindegui fue puesto durante el gobierno de Isabel como jefe de la Policía Federal, y ahí empezó el golpe de Estado. Claro. Porque lo que no tenían los servicios de inteligencia, Arguindegui con H estamos hablando. Sí, sí. Porque había un Arguindegui sin H. El Arguindegui con H empezó a tener información de la policía sobre las personas, cosa que no tenían los servicios de Marina, Ejército y Aeronáutica, y entonces esos datos que sí tenía la Policía Federal se traspasaban a los servicios de inteligencia que fueron preparando la casa de personas. Era, le faltaba la montura, era impresionante, un oso de 2000. Imagínese usted en una habitación que venga este hombre a torturarlo, se muere antes. Gracias. Usted sabe que un día yo estoy en la Recoleta, tomando una filmación para televisión sobre la tumba de Evita, y había una mujer poniendo flores y el camarógrafo la filmó y la mujer salió corriendo, y yo la corrí. Le digo, pero señora, no corra, ¿cierto? Si usted no quiere que salga, no va a salir. No, por favor, no me firme. Pero señora, ¿qué le pasa? Si se entera mi marido, yo soy una persona muerta. ¿Pero quién es su marido? Me mira de frente, me dice el general Arrindegui. Oh, entonces, Dios. Quédese tranquila que no va a salir. Y no salió, claro. Obviamente, ¿no? Pero le estaba poniendo flores a Evita, la mujer de Arrindegui. Qué época, ¿no? Lo saludo. Gracias. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Diego. Hace un año fallecía el querido poeta, compañero y amigo Alfredo Carlino. Falleció el 25 de marzo de 2018 y casi como un presagio había nacido en Buenos Aires el 17 de octubre de 1931. Reconocido por sus pares y admirado por los compañeros, Carlino repartió su vida entre su amada poesía, la militancia política, el periodismo, el teatro y el boxeo, deporte que practicó en su juventud. En su haber, cuenta con el honor de haber sido nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Participó con tan solo 14 años del histórico 17 de octubre del 45, el día que se realizó la gran movilización obrera y sindical en reclamo de la liberación de Juan Domingo Perón. Perseguido por sus ideas políticas, en 1976 con los militares en el poder, Carlino sufrió el hostigamiento constante y lo dejaron sin trabajo. Era coordinador en prensa y difusión y lo obligaron a vivir prácticamente en la clandestinidad. Entre sus obras se destacan 17 de octubre, la celebración de la multitud ardida, poemas, 50 años con la poesía, Evita, del 17 de octubre a la caída, Perón siempre de Juan, Buenos Aires, tiempo Gobi, Chau Gatica y Poemas Ciudadanos. El velatorio de Carlino se llevó a cabo en la legislatura de Buenos Aires. Un recuerdo entonces para él, para el poeta del peronismo, como se lo llamaba. 7:01 a.m, en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 25 de marzo, día de la fundación del Racing Club de Avellaneda. Nubosidad variable, vientos moderados del sector sur en la tarde-noche, cielo parcialmente nublado con vientos moderados del sudoeste. Temperatura máxima para la jornada, 21 grados. Están en visita oficial los Reyes de España en la Argentina. En las Malvinas, en poder del pirata inglés, la temperatura actual en Puerto Argentino es de 4 grados y la máxima será de 9. El cielo está parcialmente nublado. Un día como hoy, en 1977, desapareció quien fuera uno de los responsables de la inteligencia montonera, Rodolfo Walsh. En la Antártida, base Vicecomodoro Marambio, temperatura actual 6 grados bajo cero, la máxima será de 1 bajo cero, tiempo ventoso con nubosidad en aumento. Ganó el juvenil en el sudamericano sub-17 de Perú. Base Esperanza en la Antártida, 3 grados bajo cero, la máxima de 1 bajo cero. Se estipula para dentro de un rato con cielo parcialmente nublado. Multitudinarias marchas ayer para recordar memoria, verdad y justicia en el día que cayó el gobierno peronista. Base Carlini. Mañana con nubosidad variable, probabilidad de neblinas desmejorando, con una temperatura de 1 grado bajo cero y una máxima de 3 sobre cero. En la hora 7:03 en la ciudad de Buenos Aires, la sensación térmica y la temperatura es de 10 grados 9. En las bases ahorcadas de la Antártida para un país bioceánico y bicontinental, 4 grados bajo cero, nubosidad variable, la máxima de 2 bajo cero. entraron en la oficina de Massa, estuvieron manipulando las computadoras, se llevaron algunas notebooks y fue totalmente filmado y tomado el intruso. Ahora no se sabe si fue un simple ladrón o miembros de la inteligencia los que hicieron el trabajo. Base San Martín, temperatura 1 grado, la máxima estimada 5 grados bajo cero, nubosidad variable. Allanaron en la calle Alsina un local del PTS, la Policía Federal tenía denuncias de que había armas que no encontraron. Base Belgrano 2, temperatura actual 17 grados bajo cero, la máxima 14 bajo cero, nubosidad variable. El jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Larreta, gasta más de 9 millones de pesos para mandar mensajes de textos y correos electrónicos. Así se detalla en una disposición del gobierno de la ciudad que lleva la firma de la Dirección General de Comunicación Directa del Departamento de la Subsecretaría de Comunicaciones del gobierno porteño. Sol Montuor, el monto total es de 9.278.611 pesos con 3 centavos que gasta la oficina de prensa del jefe del gobierno de la ciudad y que pagan todos los porteños. La página deportiva. Se prepara Argentina para el segundo y último amistoso correspondiente a fecha FIFA en el día de mañana, 4 de la tarde en Tánger, enfrentando a Marruecos. La alineación va a tener muchas modificaciones respecto de la que perdió el viernes ante Venezuela por 3-1. La valla será ocupada por Andrada, Montiel, Pesela, Kahneman y Tagliafico, Roberto Pereira, Guido Rodríguez o Marcone. La duda que tiene Scaloni, Lo Celso, o De Paul y Paredes, Dybala y Lautaro Martínez, los 11 que arrancarían mañana en la segunda y última presentación del equipo argentino en el exterior, cumpliendo con la fecha FIFA. Lo que tiene que ver con el automovilismo, arrancó la temporada del Top Race V6 en Paraná y la victoria le correspondió a Agustín Canapino con un Mercedes, 46 minutos, 50 segundos, 328 milésimos, completando el podio Matías Rossi con un Toyota a 4 segundos, 544 milésimos y tercero Franco Girolami con Mitsubishi a 4 segundos, 981 milésimos. El campeonato lo encabeza Canapino con 26 puntos, Rossi con 19, Girolami con 15 en los tres primeros lugares. La próxima fecha se va a disputar el 21 de abril en el Autódromo de Río Cuarto en la provincia de Córdoba. Lo que tiene que ver con el turismo nacional, que ayer realizó su segunda fecha de la temporada en La Pampa, en la clase 3 la victoria le correspondió a Lionel Pernía, que fue escoltado por Alfonso Domenech. Pernía ganó con un BW, en tanto Alfonso Domenech fue segundo con Ford Focus y tercero José Manuel Urcera con New Civic. En tanto, en la final de la clase 2, la victoria se la adjudicó Julián Lepaldi con un Etios, completando el podio según escoltado por el piloto Nicolás Posco con Kinetic y tercero Gastón Ianza también con Kinetic. La próxima fecha, el 21 de abril en el Autódromo del Vigicún de San Juan. Y en lo que tiene que ver con el tenis, continúa el Master 1000 de Miami. Allí se presentó el argentino, el de azul, Federico Del Bonis, y le dio mucho trabajo al número uno del mundo, Novak Djokovic, que finalmente lo venció por 7-5, 4-6 y 6-1 y eliminó al argentino de esta competencia. En tanto, hoy se va a presentar nuevamente otro argentino, el correntino, el yacaré, Leonardo Mayer, que va a enfrentar al griego Stefano Tsitsipas alrededor de las 20 horas de nuestro país. Recordamos que Mayer viene de vencer y de eliminar del torneo a otro compatriota, el tenista Guido Pella. La Corte Suprema de Justicia determina hoy si los jubilados deben o no pagar impuesto a las ganancias. Estados Unidos organiza en Buenos Aires una cumbre de empresarios para efectuar un acuerdo comercial regional después que Macri diera el primer paso para juntarse con los pensadores liberales vecinos nuestros para los efectos de, junto con Chile, tener salida al Pacífico y armarle el negocio servido a los empresarios norteamericanos, científicos rusos y yanquis. Van a trabajar en una misión conjunta para saber qué pasa en Venus. Con cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, transcurrieron 9 minutos de las 7 de la mañana con una temperatura de 10 grados 9 décimas. Desde la capital argentina, en el otoño de esta parte del mundo, para el resto de los continentes. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Un día como hoy, hace 2 años, fallecía una querida y talentosa amiga, Mariana Avena. Nació en el barrio de Palermo el 4 de agosto del 55, en una familia de músicos de tango. El abuelo paterno, bandoneonista de las orquestas de Juan Maglio Pacho y de Osvaldo Fresedo, y su tío Osvaldo Avena, un gran guitarrista y compositor. Siendo pequeña participaba en los ensayos familiares y el abuelo la cunaba con el bandoneón. Falleció el 25 de marzo de 2016. De chica decidió que quería pertenecer al mundo de la música y la poesía y se hizo cantante. A los 17 comenzó su carrera al lado del poeta Héctor Negro, en realizando distintos espectáculos de tango y poesía. Su casa era un centro de reunión de artistas, poetas y compositores, y por allí pasaron personalidades como Mercedes Sosa, Susana Rinalda, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Chabuca Granda, José Ángel Trelle, Tejada Gómez, Hamlet Lima Quintana y tantos más. Una noche en el camarín del Teatro Odeón de Buenos Aires conoció a un empresario que la oyó cantar y decidió contratarla para ser la primera voz del grupo de música latinoamericana más importante del Brasil, Raíces de América. Se radicó en ese país y actuó con esa compañía en los mayores teatros de Sao Paulo, en las grandes ciudades del interior, y fue dirigida por uno de los mejores directores de teatro brasileño, Fabio Rangel. Mercedes Sosa fue la madrina artística del grupo y cantaron junto con ella en el Teatro Procopio Ferreira. Y años más tarde, en el Palace de San Paulo, Mariana actuó como invitada especial de Mercedes Sosa. Después comenzó su carrera como solista, hizo giras por Francia, Ecuador, la Argentina, Chile, España, y últimamente había actuado en Finlandia, donde representó a la Argentina en el espectáculo Buenos Aires Todo Tango, acompañada por el Sexteto Tango. En el 2003 presentó el show de tango con Mariana en el Teatro Alfa de Sao Paulo y realizó una gira por 20 capitales de Brasil. Produjo el espectáculo Tango Total con Mariana Avena, que lo lanzó en San Paulo en 2004, y ese mismo año hizo una gira por Estados Unidos, Europa y Japón. Paseó su figura y su talento hace poco más de 3 años en Buenos Aires, cuando presentó su último CD en el Teatro Maipo y la vimos espléndida y radiante. El 26 de marzo, en ese Viernes Santo de 2016, la señora de negro, celosa de su talento y su belleza, decidió robarnos a una de las excelentes voces argentinas que pasearon nuestra música por los escenarios del mundo. Había formado una hermosa familia en Brasil y una difícil enfermedad nos dejó huérfanos de su talento y amistad, cuando Mariana tenía tan solo 61 años. Y la recordamos como merece ser recordada, cantando. Mariana Vena, ¿qué tango hay que cantar? De Juárez y Cacho Castaña. Qué lindo el bandoneón, ¿no es cierto? Cuando era muy tu pequeñinha, meu avô tocava o bandoneón pertinho do meu berço para que eu dormisse. Foi assim que começou o tango na minha vida. Decime, bandoneón, que tango hay que cantar. No ves que estoy muriéndome de pena. Yo sé que en tus archivos se quedó un tango que Gardel nunca cantó. Permiso, bandoneón, tal vez dice Polín, un verso te dejó para mi pena. Yo sé que con tu aliento a soledad, mi angustia y mi dolor podés calmar. Poder seguir creyendo en el amor una vez más y así disimular entre la gente la pena de un amor que ya no está. ¿Qué tango hay que cantar? Decime, bandoneón, busquemos ese tango entre nosotros. Mi pena con tu pena van del brazo. Ay, qué lindo si se en el amor. Hermano bandoneón, préstame un tango más, si a todos te chavé, ¿cuál es tu pena? El beso que Malena no te dio, la noche en que amurado te dejó. Permiso, bandoneón, sábeme perdonar, si a todos echabe, ¿cuál es tu pena? El beso que Malena no te dio, la noche en que amurado te dejó. Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está. ¿Qué tango hay que cantar? Querido bandoneón, busquemos este tango entre los dos. Mi pena con tu pena van del brazo. Ay, qué lindo si se hiciera. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Muchas gracias, Juan Cárdenas. Los muchachos argentinos van a dar la vuelta olímpica en este estadio centenario de Montevideo. Aquí. Ahí van los muchachos de Racing dando la vuelta olímpica al estadio. Momentos de gran emoción, amigos de Argentina. Primera vez que un pueblo argentino logra el título intercontinental. Aquí están los muchachos argentinos terminando su cometido ante el aplauso y parece en estos momentos un verdadero mar blanco la Tribuna América con los pañuelos blancos y las camisetas celeste y blanca. Y ahora para entregar la Copa Intercontinental. Ha terminado esta fiesta grande del fútbol internacional. Racing es el campeón del fútbol al Intercontinental. Primer título logrado por Argentina, 1967. Y este cuadro que se llama Racing, que ha representado a todo el país. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, ya se fue el director técnico de Newell's. Destrozaron parte del Estadio de Unión, los baños y demás. Pero otra vez, un conjunto, en este caso del argentino, elimina un club de primera división y llaman varios, ¿no? Y el caso de Rosario, a los dos rosarinos los eliminaron clubes supuestamente inferiores. Bueno, ¿qué va a pasar con todo este escándalo? ¿Cómo te va, Miguel? Y tiene que haber sanción. También vos sabés que la gente de Villa Mitre, de Villa Blanca, llevó 21 micros, llevó mucha gente. Y bueno, también fueron los micros apedreados por la barra de Newell's Old Boys de Rosario, que estuvo muy activa. Yo creo que tiene que haber sanción. En lo futbolístico fue muchísimo más, en lo físico, en lo futbolístico, en todo sentido, Villa Mitre y le ganó muy bien 2-1 y se quedó corto Villa Mitre a Newell's. Así que vamos a ver que sí, cómo sigue todo esto. Morón con Chicago empataron 1-1, también los allegados de Nueva Chicago se fueron de cancha de Morón. Si bien no pasó nada, ¿no? Entre gritos, insultos y de todo un poco. Gran victoria de Almagro, que le ganó a Gimnasia de Jujuy, allá en Jujuy 1-0. Mucha bronca en la barra local, que fue el vestuario también, ya habían ido a apretar a sus jugadores, que no la están pasando nada bien. Ferro, increíble, estaba peleando abajo, ahora está peleando arriba, se fue el técnico anterior, y Jorge Cordón, el hombre de inferiores, en este proceso está invicto, logró una gran victoria, 1-0 ante Independiente Rivadavia, y ahora cambió la historia y está peleando ahí arriba. Agropecuario Carlos Casares empató 0-0 con Villa Dálmine Mitre. Increíble, Miguel. Minuto 54, Mitre local en Santiago del Estero, con la vuelta de Arnaldo Ciales como técnico, ganaba 3-0, cómodo, se floreaba. Ganó Olimpo 4-3. Partidazo, mucha gente en Bahía Blanca apagó la radio, mucha gente en Bahía Blanca se fue a dormir y hoy se levantó con la victoria de Olimpo 4-3. Defensores de Belgrano perdió 2-1 con Platense. Chacarita, que tenía que ganar, le ganó 3-1 a Brown de Marlin. Arsenal le ganó 3-1 a Gimnasia de Mendoza. Temperley le ganó 2-1 a Rafaela. Y Santa Marina en Tandil perdió 2-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero. En la B, Tristan Suárez empató 0-0 con Fénix. Acasuso empató 1-1 con Estudiantes. Atlanta le ganó 1-0 al Boys y la cosa estuvo tranquila. Comunicaciones 7 sin ganar, perdió 1-0 con Almirante Brown, se fue Cermatín, algunos dicen que es definitivo, algunos que lo pueden convencer para que siga, y Almirante Brown, segunda victoria consecutiva con el Pacha Cardoso como técnico. Colegiales, Miguel, venía bien, tenía Copriva de técnico, Copriva estaba haciendo un buen trabajo, Colegiales un buen campeonato, pero claro, lo llamaron de los Andes, Copriva se fue. Después los técnicos se quejan y hablan mal de la asociación de técnicos, pero son ellos los primeros en no cumplir los contratos también. Bueno, ahora los Andes anda bien, volvió a ganar, pero Colegiales está a la deriva. Primero la NEA dirigió un par de partidos, quedó como manager, puso a su ayudante de campo, Luis García, como técnico, un mamarracho. Tercera derrota consecutiva de Colegiales, como local en este caso, 1-0 con el cargo de Zárate, venció Luis García. Se quedó Colegiales sin técnico. También Instituto de Córdoba se quedó sin técnico, perdió el viernes 1-0 en Córdoba con los Andes y Diego Caña renunció hoy, se se despide el cuerpo técnico y se va de Córdoba. En escalada, Talleres perdió 1-0 con los Zacatipas, Flandria perdió 3-2 con el furgón de Villalins, JJ Urquiza, que reinauguró su estadio con una fiesta, a cancha llena, empató 0-0 con San Miguel. En la primera C, Villa San Carlos le ganó 3-1 a Berazategui y Tuzengó empató 1-1 con Excursionistas. Central Córdoba en Rosario le ganó 3-2 a Victoriano Arenas. Italiano le ganó 1-0 como visitante al Deportivo Merlo. Miguel, para completar, en la de Real Pilar Fútbol Club le ganó 1-0 a Manchester. Y en lo que tiene que ver con la primera vez también, Claypole le ganó 2-1 al Lugano, Atlas volvió como visitante 4-1 a Muñiz y Zupanqui, con técnico interino, le ganó como visitante 1-0 a Centro Español. En algunos de los resultados más importantes del ascenso, Miguel, del fin de semana. Hoy, Quilmes Branda Grubé por la B Nacional, un Quilmes necesitado de ganar, porque tiene problemas con el descenso, con el promedio. Branda Grubé, su técnico, el bigotón Pablo Ricó, está cumpliendo 10 años como técnico del tricolor de Grubé. Por la tarde, partidazo, cancha de Riestra, el local Deportivo Riestra recibe a Barraca Central. Hoy tenemos por la C, el Porvenir Alán, Esportivo Barraca Cañuelas. Por la primera D, el puntero, Argentino de Merlo, ante Argentino de Rosario, Juventud Unida Liniers. Y por Copa Argentina, cancha de Newell's, la Ferrer va a llevar muchísima gente, se habla de 5 a 6 mil personas, enfrenta por Copa Argentina, 18-10 a Talleres de Córdoba, y la Ferrer quiere dar otro batacazo. Miguel. Muy bien, la seguimos. Un abrazo, hasta mañana. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 26 minutos han pasado de la hora 7, 10 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es el aniversario de la fundación de Racing. De los clubes, ¿no, Diego? Es porque las grabaciones eran de pasta, eran esos acetatos gigantes, y bueno, y nunca las remasterizaron. Además, las ni las volvieron a grabar tampoco. Las letras eran más del tipo así de marcha militar, ¿no? Sí, es que buscaban ese sonido. Vos fijate que la marcha de Platense, que la siguen pasando, es una vieja grabación que Goyeneche no sabía. Cuando yo le dije quién era el que cantaba, era tan horrible el disco como sonaba que se asombró, porque la grabó Florial Ruiz, que era hincha de Independiente. Mirá, con relación a cómo se conmemoran los clubes, vos sabés que en Europa le dan mucha importancia a las historias, tienen museos y demás. Y aquí todavía, salvo River y Boca, que han hecho, en el caso de Boca, ha hecho un buen negocio porque los turistas van y pagan bastante para entrar al estadio de Boca. Sí. River creo que también, pero me parece que todavía no está muy, muy intensamente promocionado. Lo que ocurre es que como lugar turístico promocionan la Boca, entonces inmediatamente el estadio, ¿no? Me parece que no le han terminado de sacar todavía esa ventaja. A Racing ha hecho algunas maquetas así de Gardel, demás de los que fueron hinchas de Racing. Todo ese tipo de cosas, vos sabés que si vos lo armás bien, es un atractivo para el turista. Un recorrido turístico, que lo explota bien la barra de Boca, que lleva a los turistas a la hinchada a gritar los goles con la barra brava. Hay turistas en el mundo que van recorriendo los estadios de fútbol, quieren conocer los estadios. Y hay muchos futboleros europeos, por supuesto. Sí, no, pero en Europa es muy común que la gente vaya al Real Madrid, pague su fortuna, porque piden bastante, después para ver un entrenamiento ni te cuento lo que te cobran, pero bueno, la gente lo hace y se organizan los tours con las agencias y demás. Boca lo tiene, River lo tiene, me parece que a los demás tendrían que también ponerse a trabajar en eso, ¿no? Y sería un buen ingreso para los clubes, que no es de desperdiciar, te digo. Pero muy bien, abrimos los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Dame también los WhatsApp donde pueden llamar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. ¿Quién es? ¿Hola? Hable. ¿Sí? ¿Me escucha a mí? ¿Quién es? Perfecto. Buenos días, Miguel Ángel de Renzi. Habla Hugo Núñez de Mariano Acosta. Estoy escuchando el programa con mucho placer, pero lo único que deseo decirle es que ustedes, que son tan capaces, ¿por qué no encuentran la posibilidad de también paralelamente pueda haber una radio FM que trabajen junto a la par de la radio AM, para que cuando tengamos que ir a trabajar después de las 7 horas, 7 y cuarto, 7 y media, podamos continuar escuchando la radio con el celular en el colectivo, en el... No, tren, lo puede escuchar igual. La puede, usted entra en TuneIn, pone la aplicación TuneIn y la puede escuchar igual la radio. Las AM y las FM se escuchan igual. No lo sabía. Claro, usted ponga una aplicación, hay una aplicación que se llama TuneIn. Tuning, usted la busca, la pone ahí, escucha cualquier radio AM en el celular. Bueno, Miguel Ángel de Renzi, por favor, reitérelo eso, porque muchos peronistas quieren seguir escuchándolo y tienen que irse a trabajar y se van tristes porque no pueden continuar escuchando la radio. Sí se puede. ¿Cómo? Hágalo, por favor, la campaña es nuestra, ganamos así. Chao de Renzi, Miguel. Los saludo, adiós. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Mire, lo de los socios adherentes de Boca son todas mentiras. Hay cosas extrañas en esa operación. Puede ser un gran lavado de guita. Buenos días, Rubén de Castillo. ¿Sí, quién está? Habla Juan de Grosategui, Menajel. Tanto en 1955 como en 1976, los golpes militares proponían la reducción del gasto, el equilibrio fiscal, la apertura del mundo, la reforma del régimen laboral, y que hoy difunde Macri, que es el símbolo de la decadencia y la caída de un mito, el liberalismo. La asunción de un nuevo fracaso, el intento de sostener una reestructuración regresiva de la nación, el ataque al juez Alejo Ramos Padilla, es un salto de calidad. Repitamos nunca más la entrega del patrimonio, la violencia, social contra trabajadores, el ataque a las pequeñas y medianas empresas, el endeudamiento a favor de los timberos locales y globales, la regresión y persecución por diferencias políticas. Gracias, Dale por favor la aplicación Tonín para que la gente sepa cómo nos pueden escuchar a través del celular. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el App Store de tu teléfono, buscá Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. Repetíselo para el oyente y para los demás oyentes, repetirle eso de TuneIn para que sepan, porque a lo mejor mucha gente no lo sabe. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el App Store de tu teléfono, buscá Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién? Hay mucho ruido. No, se escucha muy mal. No, se escucha muy mal esa línea. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7 de la mañana, 36 minutos, 10 grados 9 la temperatura. El cielo ahora está despejado sobre la ciudad de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio están abiertos, ustedes pueden llamar ahora. También hay un WhatsApp para que usted pueda dejar su mensaje breve y diciendo de dónde llama y quién es. Y, por supuesto, nos pueden seguir en TuneIn, aplicación que usted puede poner en su celular, y entonces allí busca M650 Radio Belgrano y nos escucha exactamente igual que un FM. ¿Quién es? Sí, y Carlos de La Plata, de Rensis. Mire, lo llamaba porque hay una nueva en La Plata. Se pelean por pasar por debajo del tren, la gente se pelea sin saber por qué se pelea, por pasar debajo del tren, y ayer, en una calle principal, y ayer me entero de que van a pasar con, es decir, la pelea es, ¿no?, 7 metros abajo, en una ciudad que se inunda, en una ciudad donde nuestros antecesores técnicos de la universidad y demás yerbas le hicieron un frontón al agua y que nadie habla, y después de 90 muertos se ocuparon de pelear al juez que dijo 90 o 60, para mí uno ya es mucho, ¿no? Y estuvimos años soportando esta gente que usted llama dirigentes, que no sé de dónde mongo salen, porque yo llevo años de afiliado a mi partido sin que nadie me invite ni siquiera a votar, se eligen entre ellos. Me he tomado el trabajo de leer las cartas de los partidos, ninguno habla que para los afiliados reafirman los principios de la Constitución, en un lugar donde se votan presidentes. Entonces, yo creo que toda esta payasada va a terminar tan mal el día que la idiotez humana que pulula por nuestro país se dé cuenta de las cosas. Es terrible. El defensor del pueblo que hay que hacerle un pronto despacho para que le conteste. Las empleadas secretarias que se arrogan el derecho de saber todo, nunca la comunican con alguien que sepa ahí adentro. Bueno, hágame un punto de gracias. Bueno, adiós. 7:38. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Hay algo que a todos nosotros nos tiene que llamar a la reflexión, y que es el hecho de quiénes son los que están en condiciones de sufragar. Ustedes saben, menores de 16 a 18 años optativo, y mayores de 70 es optativo. Los mayores de 70, si no aparece una oferta que los convenza, probablemente no se hagan ningún esfuerzo por ir a votar. Y los menores, si no hay una convicción o no hay un trabajo en el lugar donde estudian o donde la propia familia le indica, a lo mejor tampoco tengan tanta voluntad. Por lo cual empieza a reducirse entre aquellos que están obligados a votar, que son mayores de 18 a menores de 70. En ese padrón existe más del 50% que tiene menos de 40 años. Por lo tanto, cuando uno ingresa a pensar en esos jóvenes, empieza también a vislumbrar quiénes son los que van a sufragar. Vamos a encontrarnos entonces con un sector universitario cada vez más achicado, es decir, cada vez más gente va a la universidad, pero tarda más en recibirse y estudia menos. Están cursando un promedio de una materia por año, una cosa terrible. Nos vamos a encontrar con un sector de clase media totalmente despojada, es decir, la están empobreciendo, que por lo general le ha prestado el voto a Macri. Nos vamos a encontrar con los trabajadores y los obreros que por lo general votan a los candidatos peronistas, no importa después si estos candidatos le cumplen o no le cumplen, porque en definitiva son atraídos por lo que imaginan ellos que pueden representar. Nos vamos a encontrar con los movimientos sociales que mueven mucha gente a la hora de tener que hacer una protesta, pero que después no pueden que eso les pertenezca como cautivos electorales. Nos vamos a encontrar con los evangelistas, por ejemplo, que ellos dicen, nosotros tenemos una gran capacidad movilizadora. Sí, pero eso no significa que todos los evangelistas voten a un candidato que a ellos se les ocurra. Nos vamos a encontrar con los jubilados, que podrían tener una tremenda decisión de voto para poner o sacar un presidente por la cantidad de jubilados que son, pero es muy difícil que los jubilados coincidan y piensen todos igual o vayan a votar. Entonces, dentro de todo eso, hay un grupo muy reducido que es el que hace política para no tener que decir los que viven de la política. Y entonces se repiten. Y cuando recién decía el ingeniero de La Plata, ni siquiera me invitan para saber cuándo tengo que hacer una elección o lo que fuere. No, es obligación de uno tratar de ir, pero lo que pasa es que ¿a dónde vas? Si los comités están cerrados, las unidades básicas están cerradas, los lugares de discusión existen cada vez menos. Y entonces allí empieza el gran negocio, es decir, el que tiene la llave del lugar técnico a donde se van a juntar. Y entonces los que terminan su mandato como diputados, concejales, senadores, lo que fuera, son los que están medianamente avispados o informados, como dice el bulbo, el pueblo, y entonces al estar ellos informados, ¿qué hacen? Manejan otra vez sus capacidades de reelección electorales. Y se reduce, obviamente, a un núcleo casi repetitivo. Cuando alguien quiere ensayar algo nuevo, cuando alguien quiere ofrecer a la sociedad algo nuevo, no tiene difusión, no lo acompañan los medios, no tienen los medios económicos, y entonces termina diluido, hace una testimonial. Y esa testimonial sirve para la satisfacción de ese grupo, pero no modifica la historia. Y volvemos otra vez al acto electoral. No elegimos, optamos, porque no están los que nosotros creemos que deberían estar, sino están aquellos que a través de la trenza política se ponen. Entonces, como no están los que nos gustan, optamos. Votamos en contra de, en lugar de votar a favor de. En esa larga historia que tenemos, vamos votando en contra de. Los que le prestaron el voto a Macri era en contra del gobierno kirchnerista. Los que ahora le sacan el voto a Macri están buscando a ver cómo hacen para volver a votar en contra, pero no están convencidos de que ese voto se lo vayan a dar a un kirchnerista. Entonces están esperando que aparezca otra cosa para sacarle el voto a Macri y dárselo otra cosa. Y ahí aparece el radicalismo. Este fin de semana hubo una reunión de una quinta, en la tercera sesión electoral, de algunos dirigentes radicales que se juntaron porque quieren producir en la convención radical, que es la máxima autoridad partidaria, una fragmentación en la discusión. Es decir, cuando se provoque la convención, discutir de no estar en Cambiemos, de buscar otro horizonte, y ese otro horizonte tiene nombre y apellido, que es Roberto Labaña. ¿Y por qué quieren hacer esto? Porque ellos dicen que han sido utilizados para hacer un frente electoral, pero que no han cobrado políticamente, porque no los han escuchado, y que todas estas decisiones del desastre económico son del PRO, y que ellos no tienen participación en esto directa, porque no les dejan hacer nada, y le han entregado dos o tres ministerios como para que con ese chupetín se queden quietos y no molesten. Están mal. Al estar mal, están buscando la forma y las maneras. Y una de las maneras podría llegar a constituirse en un objetivo impensado para Rodríguez Larreta, que Lustó fuera el candidato de Labaña en la ciudad de Buenos Aires, y además que con esa probabilidad pudiera ganar Lustó la ciudad. Entonces, a partir de allí, el otro día, dijeron que iban a postergar para más adelante los peronistas y Labaña la determinación de hacerlo público. ¿Por qué? Porque están esperando que Cristina diga si va a jugar o no va a jugar. Y como Labaña quiere ser el candidato de consenso y no quiere ir a discutir con nadie, si Cristina no juega, porque hasta ahora Cristina la única vez que habló dijo que no era candidata, nunca dijo que era candidata. Pasa que la gente que está al lado de ella, la mesa chica, los que se enganchan de la pollera para ser ellos, entonces le dicen, no, va a jugar, tiene que ser. Bueno, hay que ver qué va a decir ella. Y si ella no juega, inmediatamente hay que hacer un reacomodamiento, y ese reacomodamiento lo tienen que hacer dentro de un candidato que sea potable. Duhalde habló tres veces con Cristina por teléfono. Primero lo llamó Cristina para ver qué le había pasado en una operación que tuvo en la columna Duhalde. Después le devolvió el llamado a Duhalde y estuvieron hablando, y a Cristina no le molesta Labaña. Por lo tanto, el otro día salieron presurosos a desmentir del lado de Labaña, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, porque piensan que Duhalde les hizo hacer un ofrecimiento a Cristina, y no fue así. Fue una charla que hicieron los dos expresidentes acerca de qué era lo que convenía en este momento. Si eso se produce y Cristina lleva esto hasta el final, pero previamente hay un consenso de un acuerdo, el gobierno se va a encontrar con que el invento de la grieta, porque ellos dicen en una segunda vuelta, si va Cristina de candidata, todos los que se fueron y votaron a Macri para no votar a Cristina, van a tener que votar entre Macri y Cristina otra vez. Ese es el negocio que ofrece el gobierno. Si ella dice, yo no soy candidato, y pasa como en Córdoba, y dice, levanto lo mío y voy a apoyar al frente tal con Labaña, quedarían no solamente descolocados, sino que quedarían muy mal. Y los radicales no quieren estar afuera. Por lo tanto, se puede fracturar el radicalismo. Es decir, una parte quedarse en Cambiemos, otra parte ir con ese nuevo frente. Puede pasar que Cristina haga esto que le estoy diciendo y los deje descolocados a todos. Y puede pasar entonces que Sergio Massa, ante esa opción, diga, bueno, acepto la gobernación, voy de candidato a gobernador. Todo eso se tiene que definir antes del 22 de junio. Porque se acaba el tiempo y ahí hay que presentar las listas. Cuando lo estiran tanto, es porque están en estas especulaciones que yo les estoy contando. En esa reunión, en la quinta que se hizo en la tercera sesión electoral, decidieron hablar con el presidente de la convención, que ya estuvo reunido, Zapia, estuvo reunido con Labaña, decidieron decirle que ellos van a ir como convencionales radicales a plantear la ruptura de Cambiemos y ofrecer el apoyo a Roberto Labaña. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. En la hora 7:48, 10 grados 9 la temperatura. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Dame uno. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el App Store de tu teléfono, busca Belgrano AM650 y escuchanos en vivo. Disponible para Android, iPhone y BlackBerry. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Buen día, nos dé el buen Dios. Hoy es la fiesta de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Anunciación y Encarnación. Dios envía a un importante arcángel, Gabriel, que en hebreo quiere decir el poder de Dios, por su propio poder entra en el vientre de María, le anuncia que va a ser la Madre de Dios, y ella dice, si Dios decide así, que se haga su voluntad. Esto viene, coincide con la fiesta del niño por nacer, es decir, desde que papá y mamá se unen, la mamá pone el óvulo, el papá el esperma, hay un niño por nacer, hay vida humana, lo dice también acertadamente nuestra Constitución, por lo tanto en ningún caso se justifica el aborto. Ante un embarazo no deseado por violación, como dice el Código Penal, se justifica, no, la solución de la Iglesia Católica es dar el niño en adopción. ¿Cuántas mamás y papás quisieran tener un hijo y no puede? Entonces, ante un embarazo no deseado por violación, por ejemplo, la solución es darlo en adopción. Buen día a todos. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, Derrensis ayer y hoy. Derrensis ayer y hoy. Bueno, un día como hoy, en 1946, el presidente Farrell firmaba un decreto para nacionalizar el Banco Central a fin de poner sus enormes recursos al servicio de la economía nacional. La medida iba a ser convertida luego en ley por el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Seguimos haciendo papelones con la selección argentina, ¿no? Porque los contratos se firman con Messi incluido, por eso se cobra un dinero, y ahora como no va Messi, están haciendo ya una protesta formal para que le bajen el precio, ¿no? Sí, Miguel, no está nada conforme la gente de Marruecos que pretendía que, o esperaba que Messi vaya a jugar, pero bueno, la supuesta lesión que sufrió Messi en el partido con Venezuela. Es mentira lo de la lesión y sí, toda sí, la historia, claro. Porque ya estaba lesionado cuando jugó, aparentemente, es una vieja lesión de pulgar que tiene, pero más allá de eso, él ya había dicho que no iba a ir a jugar al otro lado, entonces el negocio estaba firmado con la presencia de Messi en los Exacto. dos, para que Argentina cobre lo que tiene que cobrar. Yo creo que como ya lo cobraron eso, bueno, ahora viene la discusión, la gente dice, bueno, devuélveme la plata, ¿no? Y no es la primera vez que esta fase lo mismo, ¿no? No es la primera vez. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. El querido y admirado músico y compañero Tito Alberti en el recuerdo. Tito Alberti es el seudónimo artístico de Juan Alberto Fichica, que nació en Zárate, provincia de Buenos Aires, el 12 de enero del 23 y falleció en Buenos Aires el 25 de marzo de 2009. Compositor y baterista argentino, músico de jazz y música caribeña, es el padre, o fue el padre, porque ya falleció, del baterista de Soda Stereo, Charlie Alberti. Nació en una familia de trabajadores radicada en Zárate y desde pequeño se relacionó con otros chicos zarateños que llegarían a ser famosos en el mundo de la música, como los hermanos Homero y Virgilio Espósito, con los que formó un trío. Virgilio Espósito tocaba el piano, Homero Espósito el ukelele y Tito la batería. Tocaban en la confitería de los padres de los Expósitos, donde años antes, quizá por 1930, conocieron a Carlos Gardel. Después, a la muerte de su padre en la década del 40, en los años 40, tuvo que trabajar como obrero de la carne en el frigorífico Smithfield de su ciudad. Con lo que ganaba se compró su primera batería y comenzó a tocar con sus amigos en varias orquestas de la ciudad. En 1942, Miguel Caló lo convocó para su primer trabajo importante, porque ya era bastante conocido, para grabar la milonga Sabache de Homero Espósito, Enrique Mario Franchini y Héctor Stamponi, que la cantaba otro zarateño, Raúl Verón. Al año siguiente se incorporó a la orquesta de Raúl Marengo, y en el 44 lo encontramos en México, siendo el baterista de la orquesta, nada más ni nada menos que de Agustín Lara. Amigo de Eva Perón, adhirió al peronismo cuando este movimiento se formó en el 44 y estableció una estrecha amistad de por vida con el doctor Héctor J. Cámpora. Fue uno de los impulsores de la conocida ley del número vivo, que establecía que en las salas de cine había que incluir actuaciones artísticas en vivo, y que fue un importante factor de promoción del arte popular en las décadas del 40 y 50. En el 46 lo encontramos en la orquesta Cotton Pickers, y en el 47 era el baterista de la orquesta de Jorge Negrete. Ese último año compuso El Elefante Trompita, que está considerada la canción más difundida y famosa de toda la historia de la música popular latina. Luego logró formar su primera orquesta de jazz para el Automóvil Club Argentino, que se llamó Rivier, y en el 49 era el baterista de la Orquesta Internacional de Xavier Cugat y de la de Damaso Pérez Prado, el Rey del Mambo. Sobre la base de su primera formación en 1950, con José Filken, crearon la orquesta Jazz Casino, reconocida como la más importante de la historia del jazz en la Argentina hasta 1957. El primero de mayo del 50 tocó con su orquesta en el acto masivo realizado en la Plaza de Mayo para celebrar el Día del Trabajo. Debido al éxito, repitió esa actuación cada primero de mayo hasta el derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón por el golpe militar del 55. En el 51, junto al pianista Hugo La Roca, fueron los primeros en tocar en una transmisión de televisión en la Argentina realizada por Canal 7. ¿Qué tenemos para escuchar? Lo tenemos con lo que fue sus grandes éxitos en la década del 50, cuando abrazó la música caribeña, un hermoso tema que se llama Guaracha Internacional. A mí me gusta el merengue y el arroz a la cubana, el aguacate y la yuca y la cumbia colombiana. La guaracha es muy sabrosa y su ritmo me enloquece. Cuando oigo sonar los cueros, todo mi ser se estremece. Mueve, negra, mueve esa cinturita. Mueve tus caderas, que son sabrositas. Cierra los ojitos y abre la boquita. Y muéstrame tus dientes, cosita bonita. Anda, vacílalo. Cinturita, mueve tus caderas, que son sabrositas. Cierra los ojitos y abre la boquita y muéstrame tus dientes, cosita bonita, me la pone su calipso, Pérez Prado el bamboizo, Bill Haley el rock and roll, melódico Nathan Cole. Todo es muy bueno, señores, y mi corazón palpita cuando escucho a Tito Alberti, que es la orquesta favorita. Cuando escucho a Tito Alberti, que es la orquesta favorita. Cuando escucho a Tito Alberti, que es la orquesta favorita. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En el natalicio en mayo de Eva Perón, el resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hay una nueva exigencia electoral. Elevan la cantidad de avales necesarios para los candidatos en la provincia de Buenos Aires. La disposición fue del Tribunal Electoral bonaerense. Es para que los cargos de gobernador y vice y legisladores e intendentes en las elecciones de las PASO, como las 8 secciones electorales, han modificado, salvo 3, el caudal de avales que tienen que presentar. La Junta Electoral bonaerense elevó el número mínimo de adhesiones que el partido político provincial debe presentar para los candidatos. La ley de internas de la provincia estipula que los partidos deben acompañar la presentación de sus candidatos a gobernador y vice con adhesiones del 2 por mil del padrón, mientras que para el caso de los cargos a legisladores municipales, el 4 por mil. Ahora, la Junta Electoral confirmó que tomará el padrón electoral utilizado en los comicios generales del 2017, según el cual la provincia tuvo 12.896.181 electores. De esos electores habilitados para votar contra los 11.688.348 de ciudadanos que se contabilizan para las últimas elecciones, es decir, que hay un aumento de cantidad de votantes. El cambio implica que las fuerzas políticas que pretendan presentar listas a la gobernación y vicegobernación deberán conseguir 25.792 adhesiones, además de contar con las 23.377 que se necesitaron en el 2015, ahora tienen que poner 2.000 y pico más cada candidato. La medida fue justificada porque las elecciones del 2011, la Suprema Corte de Justicia de la provincia exhortó a la Junta Electoral a regularizar por la cantidad de votantes. A partir de esta determinación, van a tener que aumentar, por ejemplo, de la siguiente manera: de 2.235 avales, pasan a 2.413 en algunas secciones, como el caso de la cuarta sección. En la segunda va a tener también modificaciones, las que les referí, de 2.235 a 2.413, y la cuarta, el noroeste, que variará de 1954 a 2043, mientras que, por otro lado, también aumentan para la séptima sesión electoral de 2.400 avales, deben presentar ahora 2.535. La séptima, que va a pasar de 1.004 a 1.073, y finalmente la sección capital, que es La Plata, la octava, de 2.087 a 2.288 avales. La quinta, tercera y primera no cambian el porcentual de avales y continúan como estaba anteriormente. Era ahora 8:03 minutos, la página del deporte. Continúan desarrollándose las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020, que se va a realizar en 12 ciudades distintas de aquel continente en el día de ayer por el grupo C. Irlanda del Norte le ganó a Bielorrusia 2-1 y Alemania, que parece volver por su fuero, le ganó de visitante a Holanda por 3-2. Por el grupo E, Gales superó a Eslovaquia 1-0, Hungría hizo lo propio con Croacia 2-1 y por el grupo G, Israel le ganó 4-2 a Austria, Polonia hizo lo propio superando a Letonia 2-0 y Eslovenia y Macedonia igualaron 1-1. En tanto, por el grupo I, Kazajstán perdió con Rusia 4-0, Escocia le ganó de visitante 2-0 a San Marino y Bélgica hizo lo propio ante Chipre también como visitante por 2-0. En el día de hoy juegan por el grupo A 16:45 Kosovo Bulgaria y Montenegro Inglaterra. Por el grupo B, en el mismo horario, Luxemburgo, Ucrania, Portugal, Serbia. Y por el grupo H lo van a hacer a las 14, Turquía, Moldavia. Y 16:45, Andorra, Albania y Francia con Islandia. Por la Liga Nacional, se va a continuar disputando hoy con 3 juegos que involucran a esta competencia. En realidad son 4. Ferro recibe desde las 21 a Quimsa de Santiago del Estero, en tanto Hispanoamericano hará lo propio en el mismo horario con Bahía Basket. Media hora más tarde van a jugar Comunicaciones de Mercedes con la Unión de Formosa y San Martín de Corrientes frente a Argentino de Junín. Y en lo que tiene que ver con el boxeo, en un fallo por demás polémico que no se ajustó para nada a la realidad del combate, el invicto bonaerense Luis Verón conservó su título latino welter de la Organización Mundial de Boxeo al empatar en fallo dividido tras 10 vueltas frente al también bonaerense Marcelo Sopsky en la pelea central de la velada que se llevó a cabo el sábado por la noche en la Federación Argentina de Box. Las tarjetas le dieron 93-97 la de Palmieri a favor de Sopsky. Asinano dio empate en 95, mientras que Gorini dio la victoria a Verón por 97-93, lo que determinó que el fallo fuera un empate dividido y entonces Verón pudo conservar su corona. El gobierno exportador de Cambiemos quiere presentar en la Argentina su proyecto interesante. Los chinos nos venden desde tornillos hasta trenes, pero nosotros le mandamos cerezas. La empresa Seco y Cerezas Argentinas de Río Negro y la neuquina Vista Alegre le enviaron recientemente 8 contenedores con 160 toneladas de cerezas frescas a China, y el gobierno de Macri dice que habla del mundo que se nos abre de las exportaciones. Le cambiamos cerezas y le importamos todo el resto que funde a las pymes argentinas. Mientras tanto, la marplatense Traun, que fabrica lámparas de diseño, le exporta a Chile a través de una plataforma online que se conoce como Exporta Simple. Por otro lado, galletitas Tía Maruca, las mermeladas de Cuyén y los dulces de leche de San Ignacio, entre otros productos de firmas argentinas, ya están disponibles en los sucursales de la Galería Kauf en Alemania. Mientras ellos nos mandan artículos pesados con alto valor agregado, nosotros seguimos exportando productos con poco valor agregado. Por otro lado, se trabaja junto a empresas que quieren desarrollar sus negocios en la Argentina, brindando servicios de consultora de información y facilitándole a los extranjeros todas las posibilidades de fabricar en la Argentina para que después puedan exportar. Por su lado, Vietnam, que hace 10 años casi que no existía en nuestros rankings de exportadores, ahora es nuestro quinto o sexto destino de exportaciones, y lo será también Indonesia en breve, junto con Singapur y con Tailandia. En Singapur, el socio principal para estos negocios es su amigo del alma, Caputo, que fue aceptado por el Congreso argentino como cónsul de Singapur, y le van a dar a Singapur el manejo del puerto de Buenos Aires mientras nosotros le vendemos cerezas y dulces. Mientras tanto, se exportan a otras plazas del mundo, lo que pone muy contento al gobierno de Macri. Por ejemplo, Israel y Kuwait nos compran helados y nosotros consumimos pomelos de Israel mientras se caen en Entre Ríos de las plantas las peras y los duranos, porque los prefieren traer importados. el desastre de la apertura de importaciones y la falta de compensación de lo que vendemos hace cada día que se estrangule más la economía argentina. Es la hora 8 minutos, 11 grados 5 en Buenos Aires, capital que aguanta al gobierno de Macri. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Mira, muy preocupante todo, porque además te venden gato por liebre todo el día, te manjanean todo el día. Vendemos cerezas y entonces hacen un gran barullo y lo estamos importando de China desde tornillos hasta trenes, sin contar la canasta de moneda, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo no sé si vos tenías algún tema. El tema que estoy expectante, porque no he visto nada, es cuándo se reúne el Board, o sea, el directorio del Banco Central, para aprobar o no el nuevo desembolso del Fondo Monetario a la Argentina. No, insisto con lo que hablábamos el otro día, no quiero ser tremendista ni hacer alaraca de algo que me excede totalmente, ¿no? Pero me llamó la atención que cuando, viste, la otra semana se produce la mini corrida del dólar, el ministro Duchovny se tome el avión urgente para ir a pedir ayuda a Estados Unidos, tanto al Fondo Monetario como a la Secretaría del Tesoro, ¿no?, norteamericano, porque se habló incluso de una ayuda directa del gobierno norteamericano a la Argentina. Y eso coincidió con que el titular de la misión del fondo, Cardarelli, dio a conocer ese, lo que yo llamo ese extraño comunicado, porque normalmente el jefe de la misión no emite comunicado, el comunicado lo emite el fondo, donde decía básicamente de que, bueno, sí, que el resultado de la revisión que había terminado de hacer en la Argentina no estaba mal, pero que concretamente las cuentas no le cierran a la Argentina en materia de inflación y déficit fiscal y que era necesario producir un ajuste adicional. Este fin de semana estaba leyendo que hasta se cuantificó en 72 mil millones de pesos la exigencia que Cardarelli o el grupo del fondo, no sé en qué forma, habría hecho a la Argentina. O sea, está pidiendo más ajuste. Y el ministro Duchovny fue, y también me llamó la atención, que desde Washington transmitió las directivas a Sandleri del Banco Central. Congelamiento de la base monetaria, es decir, emisión cero, hiper cero, hasta fin de año, y estrechamiento de la banda cambiaria. Mira, escuchando, es estrangular la cantidad de dinero, eso es lo que está provocando recesión. Escuchá lo que decía Alejandro Olmos con relación a la deuda externa. Hace 10 años, del 83 al 93, no existía ninguna constancia de la deuda externa argentina. Por una decisión política de Cabal, resolvió a partir del 93 empezar a registrar la deuda. Cuando se negoció el plan Brady, se hizo exclusivamente en base a la documentación de bancos extranjeros, porque en el país no había documentación alguna. Se hizo en el Palacio de Ahora, a partir del 93 existían, y lo digo en condicional, registros de la deuda. Pero para dar mayor seguridad a los bancos acreedores, también por una decisión política de Cavallo, se le transfirió el control que tenía el Banco Central de la deuda a un comité de 7 bancos extranjeros que conduce el título A, que tienen el cargo de administradores de la deuda externa argentina. Son ellos los que dicen. Bueno, esto que nos decían en un programa de televisión, que no es nuevo, pero ahí es. Pero que sí vale la pena recordárselo a la gente más joven, significó que en la Argentina ni siquiera había un registro del endeudamiento que se llevaba a cabo durante el proceso militar, ¿no? Sí, para el plan Brady se subcontrató especialmente... ¿Hola? ¿Hola? ¿Te escucho? Sí, para cuando se negociaba el plan Brady, se contrató especialmente a uno de los bancos acreedores, el Citibank, para que se encargara de compilar todos los registros de la deuda, que es lo que estaba diciendo en ese momento Olmos. O sea, cuando se hizo la causa Olmos, eso está documentado, ¿no? No existían registros, porque la responsabilidad del registro estaba en el Banco Central. En el año 93 fue transferida al Ministerio de Economía. Y allí cuando no, apareció el problema de que cierta documentación que había en el Banco Central no llegó al Ministerio de Economía y en consecuencia quedó ahí en medio en el limbo una serie de documentaciones que no aparecieron nunca. Seguí escuchando esto, porque esto tiene que ver con muchas cosas que nos pasaron. Durante 10 años, del 83 al 93, no existía ninguna constancia de la deuda externa argentina. Exacto. Esa falta de constancia, Exacto, que fue fundamental, porque vos fíjate que Alfonsín podría haber dicho, señores, nosotros no le vamos a pagar porque los 11.000 millones que la Revolución Argentina te había hecho de deuda, que Isabel bajó 8.000, bueno, vamos a reconocer 8.000 y a partir de ahí todo lo otro que ya eran 40 y pico de mil, lo vamos a investigar, y no lo hizo. Mira, te digo, todo lo que hace a la historia del origen del tramo, digamos, de los últimos 40 años de la deuda pública argentina, es, ahí sí cabe la palabra, es el monumento a la corrupción, donde todos los gobiernos fueron cómplices de los acreedores y en contra del interés financiero del Estado argentino. Esto de plano, y lo sigue siendo hoy. En ese momento tenemos un gobierno que es aliado de los acreedores. Ojo, esto es gravísimo, porque los datos de esta semana con las actualizaciones de tasas que el Banco Central llevó al 66, a casi el 67% anual, que sigue siendo una locura, y todos los días que pasa esto agüera. Cada día el Banco Central solo está pagando 2.500 millones de pesos de intereses. No hay, esto lo hemos visto. Se liquida lo equivalente a un hospital por día, lo regalamos a interés. Sí, es así. Además, pasa esto, por eso vuelvo a lo del fondo. Yo no sé con qué argumentos el fondo va a justificar el desembolso a la Argentina. No, claro, y además, además, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a ser? Ya hay gente incluso que ha participado del gobierno de Macri que se fue, que está diciendo, esto no llega a diciembre, explota bueno, en diciembre. Ahí está el asunto. Esto es no es intuición, porque yo no estoy en la parte política, pero esta situación me parece tan insostenible que el gobierno está expuesto a no completar el mandato en caso que haya una corrida. Concretamente, si el fondo no le desembolsase los 10.800 millones de dólares en estos días, el gobierno se cae, porque el gobierno está sostenido por el Fondo Monetario Internacional. Eso no es invención mía de Juliano, eso es la realidad, ¿verdad? ¿Qué haría el gobierno si en la